Que no le digan que no le cuenten, mucho menos que se la mienten, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin trucos, sin hilitos, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, que educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados, ni locos ni entrabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, recargado, renovado 2011. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ya estamos por aquí nuevamente con sus amigos, los secuaces del Cuchitril. Vamos a saludar a todos uno por uno, a ver, ¿cómo están? Hola, buenas noches, les habla su amigo El Grongas. Saludos, saludos, amigo Juanca, desde el Cuchitril. ¿Qué onda? Los saludos, amigo Agapito. Pues buenas las tengan, aquí les saluda El Sabes. Ándale, ahí está El Sabes. Bueno, pues antes de pasar al tema, por aquí con nuestro amigo Agapito, tenemos por ahí una labor social, a ver si la gente jala. Pues sí, fíjense que nos mandaron un correo a contacto@cabasoloX.mx, donde solicitan bolsas gemelas de 1.5 y 2.5 para diálisis peritoneal, marca Pisa, ahí por si alguien quiere donar o tiene para vender varas, pues luego, porque es para una persona necesitada. Y urgen. Bueno, pues ahí está el llamado a toda la comunidad cuchitrilera, por ahí que nos escucha desde sus compus. Se requieren bolsas gemelas para diálisis peritoneal. Ahí está. Ya ahora sí que si no sé, para mayor informe, si quieren comunicarse, pues, a dónde o qué. Que nos dejen un correo ahí en contacto. Okay. Y nosotros ya nos ponemos en contacto con esta persona. No me recuerden que es la marca Pisa, porque son diferentes, pues, las marcas de las bolsas. Sale. Bueno, pues ya está, ojalá que haya alguna alma caritativa por ahí. Igual y pues muchas veces la gente a lo mejor ya no se compone de eso, ¿verdad? Pero pues las dejan de utilizar por ciertos motivos. Entonces, pues a ver, a lo mejor por ahí tienen alguna escondidilla en su casa, pues sáquenla antes de que se caduque. Así es que bueno, vamos a entrar de lleno ya a lo que es nuestro tema. Este tema a mí se me hace como que, híjole, no sé. Ya hasta me siento raro, cara. A ver, ¿por qué raro, güey? Pues es que... ¿Qué pasó? Es que... No, pues es que se siente como... Híjole. Se siente como... No sé, como nostalgia, ¿no? Digo, pues se acerca ya el 14 de febrero, se acerca ya... esta fecha tan especial para muchos. Para mí, pues en lo particular, pues yo, la verdad, yo me la paso, en blanco, ¿verdad? Pero bueno, pues a ver, quisiéramos saber cómo se la pasan, ¿no? Cómo se la han pasado los 14 de febrero, cómo lo festejan con sus novias, con sus... algunos que ya están casados, no sé, vamos a entrar de lleno al tema, a ver. Fíjate que antes de entrar así de lleno, creo, como... pues faltaste el programa pasado. Ya tiene su cliente, ¿verdad? No, estábamos pensando en reestructurar el programa, güey, y vamos a agregar una sección de noticias y una de deportes. Y aparte, también ya en Facebook aquí nos mandaron sugerencias de canciones que pongamos entre el programa, güey. Entonces también ya vamos a complacerlos aquí a los escuchas. Ok, bueno, pues entonces, pues vamos a... Pues antes, ¿no?, de entrar de lleno, vamos a mandarnos con una rola. Y ahorita regresamos. ¿Qué les parece la de Desde mi cielo, del Mago de Oz? Ya está, en un rato regresamos con ustedes. Sale. ¡Au! Dale. Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós. Porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Cielo, Mago de Oz, estamos por aquí platicando, comentando aquí, con nuestros amigos acerca de nuestra manera de cómo festejar el 14 de febrero. Yo la mera verdad, pues yo mejor los dejo que opinen. A ver, es que eso de, para mí eso del 14 de febrero, a ver, que vengan los dulces. A ver, ¿qué le das a la ley? No, pues su oso, sus dulces, soy una persona muy generosa. Oh. ¡Presumido! ¡Oh, chingada! Claro que le digo. No, pero normal, ¿no? La tarjeta, los chocolates, el peluche y nada más. Peluche en el estuche. Eso me va. ¿Qué pasó? Nos va a demandar por copyright. No, pues es de que yo el año pasado no le di nada a mi esposa, pero fue por como un acuerdo. Mejor ni le das nada ni te da nada. Ajá, así es, yo creo que para mí fechas más importantes que celebrar, güey. A lo mejor yo como casado, mi aniversario de matrimonio, güey. A lo mejor el nacimiento de un hijo, güey. Pinche 14 de febrero es muy comercial, ya. Ya la neta nomás nos bombardean ahí y los centros comerciales se llenan. Pues de hecho, por eso nació. No sé si sepan este dato, el 14 de febrero se lo inventó precisamente la compañía Hallmark, la más grande compañía fabricante de tarjetas, para pues tener un pretexto, ¿no? Para poder pues vender sus tarjetas, así que pues, fue el pretexto ideal. Chales, yo que creí en San Valentín. ¿Y cómo creías en Santa Claus? ¿Qué? ¿Qué pasó con Santa Claus? No manches. No, no jueguen con eso, no jueguen con eso. Ah, qué caray. Pues sí, no, pues ahora sí que pues es muy interesante, ¿no? Porque inclusive en muchas culturas se maneja diferente, incluso esto del amor y la amistad, San Valentín, no sé. Hombre, de veras que a veces unas cursilerías y otras muy, no sé, pues cosas muy también, pues chidas, ¿no? O sea, que como que también cuando estás en la etapa de noviazgo, pues andas acaramelado, la miel, todo eso. Como dice acá nuestro amigo Capite, hace caso, que a lo mejor ya llegan a acuerdos, ¿no? Y todo eso. Por ejemplo, él celebra su aniversario de matrimonio, un hijo, cosas que en el noviazgo no lo tiene. Entonces, pues a lo mejor son otras fechas, ya va pasando. Sí, pero el noviazgo quieres quedar bien, cabrón. Pues aunque no quieras, tienes que. Bueno, ay, no, creo que no precisamente solo el 14 de febrero. Primero de noviembre, del cumpleaños, del santo, Navidad, Reyes Magos, Domingo de Reja. Bueno, fíjate que ahorita que hablamos pues de los regalos desde el 14 de febrero, yo no niego que sí he dado pues regalos, hasta casado le he dado, pero últimamente he sido de esos que prefieren hacerlo, no sé, por mis propias manos. Prefiero hacer una carta, mejor diseñar ahí bonito, una chingada tarjeta. Mejor pues me van a decir pinche codo, ¿no? Pero no, como que para mí tiene más importancia algo que te tomaste un tiempo para realizarlo. No sé, ustedes qué opinan, ¿no? Algo totalmente de modernas, o sea, las presentaciones de PowerPoint, ni la chingada de todo eso. O sea, pues la neta tampoco no lo voy a negar, ¿no? O sea, si me llegan. O sea, tampoco no, es eso de que el 14 de febrero se la pasa en blanco, pues sí, o sea, no tengo con quién, pero pues sí me llegan mis correitos, ¿no? De que, ay, que eres mi mejor amigo y no sé qué tanto. Y bueno, pues una cosa, de repente dices tú, pues una persona que se tomó la molestia de hacer una presentación en PowerPoint, pues pues ya sí que, o sea, que te valores 5 minutos de su tiempo, pues es chido, ¿no? Pues sí. Exacto. De hecho, ya lo más tecnológico que he llegado es un video, un collage de fotos ahí en el Movie Maker. No, y no me di la arrepentida de mi vida, pero bueno, ya les contaré después por qué. Pues, después, de una vez. Yo fíjate que lo más tecnológico. Una vez estaba cursando Multimedia 2 en la universidad. Y pues me enseñaron a usar una aplicación que se llama Director y Flash. Entonces hice un CD interactivo y donde era una carta a en ese entonces mi novia, ahora mi esposa, y tenía como una canción y me acuerdo que era el video de estos güeyes, ¿cómo se llama? Strings, más que palabras, ¿cómo se llama la canción? More Than Words. Así es, y aparte también se puede meter al estéreo, bueno, eso apagó la computadora, pero aparte puedes meterlo al estéreo, güey, y tenía otros 18 tracks, güey, para escucharlo normalmente, y fue lo más tecnológico que le di, cabrón. Claro que todas sus amigas lo vieron, güey. Es lo malo, ¿no? Pero es lo clásico, ¿no? O sea, yo pienso, o sea, yo no sé, uno como, bueno, yo en lo personal, pues, yo no ando enseñando así lo que me mandan o algo así por el estilo, pero yo creo que las mujeres son más dadas a compartir ese, ay, mira lo que me regaló mi novio y que no sé qué. Inclusive a las chavas les gusta hasta pasar por media plaza con su ramote de flores presumiendo que se lo regalaron, pues. Y a mí la neta, y a lo mejor hasta lo compraron, ¿no? No tiene novio, vas a sacar un chingo de flores, ¿no? y te digo, a mí la neta, de repente, a veces que el día de mi cumpleaños o algo así, que me dan un regalito, ah, caray, a mí se me da pena tocarlo en la mano, no sé, o sea, no sé si sea machismo, no sé si sea, pues no sentirme diferente, no sé, pero sí como que da penilla. Pues sí. Fíjate que también en cuanto a regalos, Karen, yo he visto que unos güeyes se quieren lucir, compran lo más carísimo, güey, que se encuentran. Ahora sí con el afán de apantallar a la chava. Hay unas que no se apantallan, güey, pero hay otras que luego caen, cabrón. Ya le hablaba la ley al virongas. se retira. Bueno. Pues que sean los que no sean codos como Agapito. que no hagan arreglos. Que no hagan arreglos ahí. Pues es que nadie sabe utilizar estos programas. Mucha pinche tecnología acá. Pues puros coloritos y nada. No, vayan, se compren una tarjeta ahí con. En las vendimias de la plaza. Consuman aquí, lo echen a basolo. Flores, flores. Sale. ¿Qué chingo me estaba diciendo? ¿Ya se me olvidó? Ah, de que quieren apantallar, güey, con el regalo. Nunca, y te digo que hay mujeres que dicen, ay, no mames, pues está. Que sí saben, pues, que es para apantallar, pero hay otros que inmediatamente caen con ese regalo, cabrón. Yo te voy a platicar una anécdota que me pasó en la secundaria. Para, precisamente para el 14 de febrero, organizaban lo que era un evento de. Un concurso de tarjetas para el Día del Amor y la Amistad. Pues resulta que era obligatorio llevar esa tarjeta para, incluso para la clase de español. Por ahí me la daba la maestra Gloria, un saludo. Y resulta que pues yo no hice nada, ¿verdad? Me la pasé todo el día por ahí haciéndome pato. Y el mero día, ándele, pues resulta de que no tenía la tarjeta hecha. ¿Qué hice? Pues por ahí me encontré una tarjetita por ahí ya hecha. Y pues resulta que la recorté y la pegué en un marco y así la entregué. Resulta que al siguiente día me entero que había quedado en segundo lugar. ¡Fraude! Voto por voto, tarjeta por tarjeta. Así pasa, hice una tarjeta de otra tarjeta. Díganlo a la piratería. Bueno, dale, pues. Nuestro amigo Cipriano. Acaba de llegar nuestro amigo Cipriano por aquí, ¿no? Por y llegó bien cargado. Así es, amigos del cuchitril. Aquí estamos una vez más, ¿va? Aquí, ¿qué hora de qué hablan o qué? Cuando menos. Dícenme. No, pues estamos hablando del 14 de febrero. Las costumbres y tradiciones. A ver, ¿tú qué acostumbras para el 14 de febrero? A ver, platícanos. ¿Cómo festejas el 14 de febrero con tu pareja? ¿Cómo? No sé, tampoco no nos vayas a decir que tienes planeado para este. Pero por ejemplo, el año pasado, ¿cómo lo festejaste? ¿Cómo lo celebraste? Es como dices tú, en pareja, ahora sí que ya en familia, ¿va? Con los seres queridos, que no solamente es del amor, es de la amistad. Y pues una comidita en pareja y un convivio, ¿no? Por ahí con los cuates y eso. Ese es. El año pasado, pues, sí, fue una comidita así con tu pareja, que te vas por ahí a comer. Y, de esa forma. ¿Y este año? Vas a arreglar la sorpresa. ¿Qué lo pasó? Ya, este año ya. Solamente me voy a comer con un amigo. No. Se me hace que tú le fuiste departamento a biche Donaciano, güey. Oye, ¿y ese cabrón qué? Donaciano, ¿dónde anda Donaciano? Que no sabes. Es que no ha llegado a dormir, güey. ¡Sí! ¡Sale! Del closet. A ver, bueno, jóvenes, yo voy llegando, pero ¡Salud! A ver si ven, ¿no? ¿Cuál es el mejor regalo que le has dado a tu novia, esposa? ¿A qué te refieres a regalo? Puede ser que no sea pues, algo de valor, sino a lo mejor un detalle. Regalo, de valor. ¿Mejor en valor económico o en valor de... No, pues algo que tú digas que para ti lo valoras más. Sí. Pienso que el mejor regalo ha sido una serenata y una rosa. Fíjate que yo nunca llevo serenata, pero por ahí. Bueno, te llevé una vez para andar en el pedo. Y traía la canción, bueno, acaba de cortar, creo, güey. Y traía la canción esta, la de Coda, la de Aún Te Amo, o Aún Te Amo. No, yo pensé que iba a decir que la. ¡Y soy rebelde! No, bien pedo ahí gritando fuera de su casa. No, yo me refiero a una serenata, fíjate, siento con caca, con un trío y todo. Chata madre. Yo, el mejor. Era un tío de cabrones, íbamos bien pedos los tres y venía con una grabadora. Yo el mejor festejo de 14 de febrero. Todavía me acuerdo, fue en Irapuato, en un concierto de Molotov. ¡Qué romántico, güey! ¡Qué original! ¡Qué romántico! Es una perra. Pero lo pasamos bien y estuvimos bien a gusto y todo, porque pues los dos somos de la misma onda, ¿no? O sea, ¿Qué le decías, güey? Te dedico la de frijolero. Ándala. No, no, pasamos bien. Pues, ¿qué? Mandamos a la siguiente rola, güey. Bueno, vamos a mandar a rola, entonces. 1979 de Smashing Pumpkins. Ok, me parece perverso. Me traía, quiero pensar yo, en mi lado, que ahí voy atravesando media ciudad, no les digo cuál, con un mendigo ramote de flores. Ay, ay, ay. Directo hasta su salón de clases, toda la gente viéndome como diciendo, bueno, mejor no les digo como diciendo qué, pero leí en sus miradas, decide, chale. Te imagino, güey, con tus zapatos así bien... Bien morado, y un setecito de nuestra costa. Ay, ay, ay, cayó bien ganado. No, con mi pinche chamarra de cuero. Ay, ay, ay. Ay, era bien rebelde. Ay, sí. Y voy llegando a la escuela y todos gritándome de madres. Y un chin. Creo que a los 10 minutos ya estaba arrepentidísimo. Pero pues bueno, ya andaba ahí. Ni modo de echarse para atrás. Y voy llegando al salón, antes de que llegara ya estaban ahí todas asomándose a la ventana, hasta el profe vio la puerta. Adelante, caballero, y ¡sí! No, pues ya, que le planto su buen besote ahí enfrente de todos. A ver, pues de la tarde. El tiempo me gusta interrumpir, güey, yo pensé que ibas a decir y que la vieja no me sería la escuela. ¡No, no, no! Yo pensé que iba, yo me dije así, y luego desperté. ¡Ah, la chingada! Y todo fue un sueño de aquellos. ¡Sí! No, lo primero, pues, fue casi que una pesadilla. Era eterna ahí las miradas de todo el mundo. Gente pitándome ahí en los coches y todo, pero al final... valió la pena. Me ha quedado vestido payaso, güey, por eso me voltean a ver todos. Pues... ¿Algo? Podría decirse, pero no. Este es el que hablamos del 14, cabrón, no yo. Bueno, no sé por qué se vino a la mente, pero ¿ustedes se acuerdan de su primer beso, cabrón? Y fue en la antorcha. ¡Oh! Y fue en foto de... ¿Y en dónde fue? ¡Sí! Ay. ¿Sí se acuerdan o no? No, y en serio, ¿sí se acuerdan? Okay. Yo lo dije. Yo todavía no lo sé. No, no, no, y en serio, a ver quién se acuerda. Pues yo creo que todos, ¿no? Yo creo que yo todos es. Ni modo que no te acuerdes de tu primera vez. Pues del mismo fue en la secundaria. Y... pero hay que dejarlo así, güey. Y me lo dieron a fuerza. ¿Quién? Porque todos nos metemos en pedo. Sí, nomás así. Y me lo dieron a fuerza, así que pues este... pues no sé. ¿Tú? Igual. ¿También fue a fuerza? ¿En secundaria? Sí. Pues yo lo robé y me dieron una buena cachetada. Y sí, fue en la secundaria. Pero, ¿qué dijiste? ¡Ah, qué bonita cachetada! ¡Ah, güey! ¡Qué así me gustan! ¡Dime, vaquero! ¡Dime, vaquero! Pues yo creo que la secundaria, ¿no? Igual como hablábamos, la semana pasada, güey, comentábamos de los pajitos que hay en el jardín. Las cabrones que son de secundaria ya están comiendo uno con otro, güey. ¡Uy, chupulpos, cabrones! Pero... bueno... pues no sé, yo pienso que todos en nuestra etapa fuimos así, ¿no? Digo, yo también me gustaba ir al jardín, ¿no? Ahí ya. Pero acuérdate que antes te ibas a los culitos, güey, en la calle 16 de septiembre. Ah, con todos los carros, ahí no había lámparas. Ah, bueno, sí. oye, güey, no era... lo que pasa es que aquí en nuestro amigo... no le mandes besos, güey. Serio, se empieza a poner los celos uno. Lo que pasa es que aquí en nuestro amigo Próculo no estuvo en el programa pasado, ¿verdad? Y por aquí un camarada platicaba que su tía encontró unos cabrones ahí en la iglesia en lo oscuro. A lo mejor a mí se me hace que era este güey. No, para una vez dijo la chica. No, fíjate que a mí sí todavía me tocó. Me tocó esperar a la novia ahí en las jardineras de los árboles que había en el atrio de la parroquia. Y ahí la esperaba que saliera de misa el domingo. Y pues yo ahí sentadillo. Y pues ya cuando llegaba me decían, vamos a dar la vuelta. Y le dije, hombre, siento un ratito, estoy bien cansado. Y pues ya, pues es que me iba temprano para ganar lugar porque sí se llenaban las jardineras de los árboles. Pues se llega. Una vueltita de frente a la pinche barra de la tribu. Sí, ahí, ¿no? Y pues sí, no, pero nomás una vez estuve ya ahí. Nada más una 16 de septiembre. Pero era clásico, ¿no? Hasta yo. Hasta me acuerdo de la señorita Macrina que salía a corrernos de ahí. Esa calle antes. Sí. Ahí era donde. Si pasabas caminando, pues tienes que decir con permiso, les voy, aguas, porque... chiflando y aplaudiendo. Esa calle abajo siempre ha estado muy oscura, hasta la fecha no está muy alumbrada, que digamos. Pero ya, lámparas. Y en esa calle a mí me tocó ver un cabrón, yo creo que era de la banda Machos, un güey que se me acababa de boca. Estaba con su madre. ¡Y tómala! No, hace muy pasivo. ¿Y qué te dijo? ¡Sorprende! Sí, una bicicleta de moto primo. Y estaba pues ahí con su chava y... Es un dato curioso, pues, porque pues ahí cerquita está la comandante municipal. Ajá. Y de hecho ahí se estacionan las patrullas. Sí, y ahí ya lo estaban haciendo sus cochinadotas. Explícame más. Piensa en tu madre. No, hombre, la verdad es que... pues no sé, o sea, esta fecha de repente trae muchos recuerdos. Y para muchos, yo creo. No sé, por ejemplo, yo todavía me acuerdo cuando... pues salía uno a dar la vuelta a la plaza, las mujeres para un lado y los hombres para el otro, y era casi como que algo muy clásico, ¿no? ¿Quién no? Oye, ¿y si te acuerdas de los típicos cabrones que traían su grabadorzota ahí en aquí colgada. Y luego que todo otra vez los empezaron a tirar, pues. Ah, no te digo. Sí, yo también. Ah, me acuerdo mucho de ahí, de esos tiempos que. Ahí en el. Era más en el jardín que le llamaban. Antes le llamaba uno que el jardín de abajo y el jardín de arriba, no sé si se acuerdan. Sí, cuando había jardín abajo, pero como un carajo todo la. La dicha de quitarlo, pues ya, nomás es un jardín, ya no hay jardín de abajo, ni jardín de arriba. Toma dos. Fíjate que estaba macarrón, güey, pasando travesurillas. Era la casa de cristiandad, güey, porque la cerraban de repente como a las 10 de la noche y las luces ya apagadillas, güey. Pues no, güey. Ya vas a decir, ay, va a salir el padre sin cabeza, pero. No, güey. Eso nosotros nunca lo hemos sentido, tú. Y en tu conciencia va a estar, cabrón, como en la casa de cristiandad. Sacrílego. Eres el único que le entendió a eso, nosotros no. Es más, yo ni la casa de cristiandad con. Yo no fui, güey. Me platicaron, güey. Ese pinche famoso primo, que todo anda platicando, sin chismoso el güey. Ya lo agarraremos. Y también donde me tocó ver ese ahí en el ojo de agua, cabrón, las parejitas. Ahí, ante la mirada de la Virgen de Guadalupe, güey. Sí, yo dije. Ay, no sé, Abasolo es un. Por así que es. Es una ciudad donde. Yo creo que donde quiera se puede chancear a gusto. No sé, está tranquilo, está apacible, está a gusto. Y creo que ahí está rinconcitos oscuritos por ahí. Pues sí, pero pues hay que darles más tips, ¿no? Pero bueno, ay, esto es San Valentín, cabrón, y no estás hablando de cosas. Cuchicuchescas. Pero bueno, todo tiene algo que ver, va relacionado con esto del 14 de febrero, pues estamos, es parte del mismo. Ahora sí que no se nos despanden, es parte del mismo amor, va. Del enamoramiento. Todas las cochinadas son parte de. No, son parte de. Dijo, me acordé de un chiste que leí hoy. Dijo, iba una familia en un coche, iban pasando por un puesto de conejos. Entonces, el niño ve el puesto de conejos. Conejos a 50. Y mamá, papá, quiero un conejo. Y ya se paran a comprar el conejo, ¿verdad? Y se bajan los tres. Y pues ahí están regateando con el comerciante. Y mientras están regateando, el niño le pregunta al señor, que pues tenía un aspecto campesino, humilde, pues así, ¿no? Le dice, oiga señor, ¿y cómo se cogen los conejos? Y el campesino se queda así como que así, caray, mira, primero el conejo empieza a corretear a la conejita, y luego le levanta la patita, y luego le suena así en el piso, y le dice el papá, óigame, él está preguntando que cómo se casan los conejos. Y le dice, ah no, si los conejos no son pendejos, no se casan, nomás cogen. Ay, qué cosas con esto. Pues entonces, pues sí, no estamos hablando de conejos. No estamos hablando de. Estamos hablando de seres humanos, de cómo se la pasan el 24 de febrero. Y bueno, pues ahora sí que esperamos sus comentarios, sus anécdotas de cómo se la han pasado los ¿qué dije? 24 14, perdón, 14 días de San Valentín. De febrero. No, 14, perdón. Fíjate que todo San Valentín tiene su lado triste. Entonces, ¿sí? Este güey ya lo cambió, güey. El 24 de febrero al 14. Pero el 14 sí está bien, güey, porque también es amor, pero la bandera. Fíjate, te jodas, chale. Claro, me contesté. Ya ven, esto es culpa de la maestra. Estas fechas de amor y amistad, digo, también hay. Tienen su lado triste, como hay gente que. Pues ya quisiera que un amigo le hablara, güey. O tener una novia, güey, están. Solillos en el mundo, cabrón. Pues sí, tal vez. Órale. ¿Sabes porque quieren? Tanta gente que sola en este mundo. En lo personal, yo siento que sí les pasa a todos los que. Por ejemplo, para esas fechas, que sí se pone uno medio melancolicón acá cuando, por ejemplo, le estás llegando una chava y no te pela y que tú ya te imaginas estar con ella y. O que te imaginaste, güey, eso que sí. que sí también son medias melancólicas acá estas fechas también. Sí, imagínate que tienes 5 días que terminaste con tu novia, güey, y te llega esa fecha, pues también te haces maña, güey, para no regalar nada. Bueno, más bien que te terminen, güey. Que te terminen, güey. Pero sí pasa, sí pasa, y sí, a mí también me tocó vivir ya un 14 de febrero ya bien, hijo de su madre, así de cortarse las venas. Y mira, muchas veces dice uno, ay, güey, ¿cómo voy a estar chillando por una vieja? ¿Cómo voy a estar acá por una vieja? Pero yo creo que no es el llorarle a la mujer, sino que a lo mejor es el no sé, como que el mismo orgullo de uno, ¿no? Que de repente dices, tu hija de su madre, no te nomás encontró otro pelado. Entonces, pues pues sí, yo pienso que ya va parte del orgullo ahí. O sea, no sí, es parte como el instinto del hombre, güey. No tanto es llorar a la vieja, güey. Sino que... Pues, no, pero güey, que sí le llora, cabrón. Sí, es yo digo que es el instinto del hombre, ¿no? Porque, por ejemplo, como contaste el orgullo. Pero ¿cómo chingón me pueda...? ¿Y para qué ande con otro cabrón? O sea, te dan en la torre por más feo. Que... Le dejó por otra. ¡Sí! Está más cabrón entonces. Ya ni modo de... ¿Qué hacerle? Eso sí duele, ¿eh? No, pero bueno. Ya, pinche semana, si me estuvo. Va a mandar otra rola, man. Es más. Yo creo que sí, güey. Ya, vamos a darle otra pinche rola. Mándala, güey. Ponle play. Se la pasa Cipriano se la toca el Sabes. Cambio de juego con el Virongas. Juanca está en el área, centrito, tira. Próculo la paró. Deportes. Bueno, pues estrenando esta sección deportiva, hoy precisamente en esta edición, queremos hablar precisamente del evento que pasó el fin de semana pasado, el pasado domingo. Pues estamos hablando del Super Bowl número 45 entre los Acereros de Pittsburgh contra los Empacadores de Green Bay, que precisamente los Empacadores pues demostraron su liderazgo. Yo, por ejemplo, me había hecho un análisis previo, ¿verdad? Pues yo soy fan de los Halcones de Atlanta. Entonces los Halcones de Atlanta llevaron una temporada perfecta, no perdieron en este año. Entonces los empacadores de Green Bay van a Atlanta y le ponen en su máquina a los halcones. Entonces para mí no había rival. Para mí ya no había rival para los empacadores. Entonces no sé qué opinan ustedes. Y aparte los Packers ganaron todos sus juegos de postemporada siendo visitantes, güey. Aparte, entonces, pues ahí fue donde le dieron a Atlanta su mandarina. Le partieron su mandarina en gajitos a mis halcones de Atlanta. Entonces, pues ya contra Pittsburgh, la mera verdad, pues ya nada más era mero trámite. Pero fíjate que estuvo lleno de errores el partido, güey, porque varias de las jugadas de anotación, pues fue culpa de una mala jugada del pastelero, güey. Pinche Gordis Berger. Ay, caray, varias veces que lo interceptaron. Pues, pero imagínate, o sea, yo de repente, no sé, él ya sale de más quejarse, ¿no? Pero de repente, sí te quedas así como que con ganas de no sé, de revivir aquellos momentos. No sé si se acuerdan de cuando aquellos Bills de Buffalo con su ametralladora Kelly. Eran partidos, pero sí de agonía, donde se morían hasta la raya y todo. Y la mera verdad, yo vi este domingo, vi un Pittsburgh mal, de malas. Y pues no sé, como que no se merecían llegar a los partidos. Así como dices de los Bills de Buffalo, en sus tiempos, unos eran sido los vaqueros de Dallas, que era como las Chivas, aquí un ejemplo. No, los de América, güey. Pues siguen siendo, ahora sí que, pues son de los equipos que con más tradición en... Pues ha habido épocas, güey, también están los Raiders de Oakland, güey. Pero, por ejemplo, fíjate, los empacadores de Green Bay son los que más supertazones llevan ganados. Entonces son los, ahora sí que los amos y señores del fútbol americano. Y es un equipo modesto, güey, porque es, los dueños es una cooperativa, güey. No hay los grandes presupuestos que tienen otros equipos, güey. Y si conocían Green Bay, es un pueblito, pero, o sea, es casi insignificante, ¿no? Y fíjate, tiene uno de los mejores. Hubiera equipos de fútbol. ¿Qué les pareció el show del medio tiempo? Bueno, pues creo que fue el único que vi, creo que la neta, como espectáculo, los pinches Black Eyed Peas otro pedo, ¿no? Es un buen espectáculo. Se cantan bien culero, cabrón, en vivo. La neta, yo pienso que fue buen espectáculo, pero cantan del amo en vivo. Yo pienso que todo grupo de ese género en vivo cantan para la chica. No, y luego hay que tomar en cuenta también las fallas de audio que hubo, ¿no? Pero, ¿qué te puedes esperar, por ejemplo, cuando hace un show de medio tiempo en un estadio que está ocupado por los equipos de fútbol americano y todo? Tienen que montar, desmontar y todo, digo. Pues a mí este año lo que me agradó fue la combinación, ¿no? O sea, ahora sí, toda esa mezcla de sabores que hubo, porque estuvieron los Black Eyed Peas, y de repente entra Slash, está la de Boom Boom Pow, y entra Slash con el riff de Switch All of Mine. Entonces, hijo de madre, es una de las rolas clásicas de Guns N' Roses. O sea, para mí, o sea, no sé, de repente la adrenalina subió así como, caray, igual. Y para mí fue una sorpresa, ¿no? El ver a Slash, se emocionaba uno como que, y luego también entró este güey, ¿cómo se llama? Usher. Pero sí, yo no soy muy partidario así del hip hop, pero sí, me gustan los Black Eyed Peas, me gusta el rock, y pues sí, me gustó mucho. Sobre todo la canción que tocó, cómo lo hizo, y creo que estuvo bien. Hubiera mejor, hubiera optado por otro vocalista, porque pues está así como que... No, y la verdad yo pienso que eligieron eso, porque si hablamos de artistas a nivel mundial... Black Eyed Peas está catalogado como uno de los últimos artistas mejores a nivel mundial. Sí, no, pues en eso, sí, en dudarlo, joder. Y es un show de primer mundo y es, no, es que la música que nos está haciendo bailar últimamente. Y bueno, pues no sé, todo el mundo se está escuchando, por ahí andaba yo en China y escuchando. Yo estaba en Alaska, güey, y embarcando el carro y después por un bloque de... No, ahora vamos a hablar de cosas buenas, el debut del Chepo, como viste. Pues precisamente, creo que por ahí se anotó un 10, Chepo. No tuve la oportunidad de ver el partido, pero pues por ahí me cuentan que quedamos 2-0. Entonces, pues muchas felicidades para nuestra selección. Empieza con el pie derecho, el Chicharito anotó el gol, creo. Entonces, pues ahí la lleva. Ahí la lleva este muchacho. Ahí hablamos como todos somos conocedores, ¿verdad? Como, échale ganas. Como si fuéramos José Ramón Fernández, algo así por el estilo. Mañana pasas por tu carta, hombre. Ande. No, güey, pero también de los delfines no sabe nada, ¿sí? Fíjate que ahorita estoy muy, muy, muy, muy descanchado de pero nos toca local el domingo, así es que pues hay que ir al estadio a apoyar a los delfines. Vamos a ver, sí, ya está. Estos fueron los deportes patrocinados por Zapaterías sin Sabes. ¿Zapaterías sin Sabes? ¿Ven zapatos también? Estoy iniciando un negocio de venta de zapatos por catálogo. Me sonó como Chabelo tabuleando, pero bueno. Esta noche en el Cuchitril encuentran a Próculo desnudo en pleno centro de la ciudad. Don Asiano ya tiene 2 demandas. El Virunga sale del closet. La zorra deja las drogas y no sabe dónde va. Pasando a otras cosas por aquí, tenemos bueno, nuestro amigo Agapito nos va a platicar acerca de ya un evento tradicional aquí en Abasola. A ver, chingón, yo ni sé cómo te lo suelta la uno de tantos. Pues según esto, ya sí sabes que se está organizando el evento de señorita Abasola 2011. Ya están las inscripciones abiertas. Es la convocatoria completa. Es que no me la sé, güey, todavía no la hacen, pero creo que pueden pedir informes ahí en... ¿Dónde dan los informes? En donde siempre, en el DIF, presidencia, ahí con sus amigos de presidencia. Vale, pues. Entonces en la próxima leemos la cartilla completa. Pregúntenle al chilero. Yo creo que ya la próxima ya tendremos hasta una lista, ¿no? De las chavas que pudieran participar. Denuncien a sus candidatas y gánense. Lo importante es de que se hace el certamen, güey. Ya no va a ser el clásico de edad super. Es que no había convocatoria, güey. Lo que buscan es que haya un certamen, güey. Y pues elegir a la que mejor. Pero aquí nos dicen que el 8 de abril es la coronación. Bueno, pues entonces ya tenemos un dato de la coronación. El 8 de abril. Ya es la coronación, ¿eh? Sí, la coronación. Entonces, esperaremos ya el certamen. Creo que es en marzo, güey. Es en marzo el certamen, pero... Vamos a investigar bien las fechas. La fecha exacta y bases ya se las mencionamos en el próximo programa. Sí, okay. Pero apúntense, tiene una amiga guapa, denúncialo. Yo conozco muchas, cabrón, hijo de su mano. Y nos dejan los teléfonos en contacto @absolutex.mx. Y una foto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado aquí en el Cuchitril absolutex.mx. Bueno, antes de que despidas, güey. Otra vez déjame decirte que me da gusto que nos escuchen otros lados, cabrón. Como que yo pensé que íbamos decayendo, güey, pero sí tenemos visitas. No hay comentarios, pero sí visitas. Entonces, pues, comenten, anímense. No, pues yo lo que pasa es que los dejamos sin comentarios. Somos unas piolas bien. Ya saben. No, sí, que se animen a comentar, güey, pues, de eso se trata, ¿no? Escuchar diferentes opiniones, mándanos sugerencias, lo que quieran escuchar, y ya. Claro que sí. Si tienen interés de escuchar algún programita en especial, pues háganos saber su tema, ¿vale? Con gusto. Aquí lo trataremos. Recuerden, somos sus hermanos. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Eso ya no es una secta religiosa? No, sí, ya déjenos saber sus comentarios aquí. Con gusto trataremos hablar de hablar de esos temas de interés. Pero por favor, coméntenos algo, hombre, comenten algo. Mientras la madre me dio Cipriano, pues, no sé. Sí, algo, sea, como algo. Al sabes, pidan su rola, ya saben. Repito. Sí, hombre, meten con la madre que tiene. Así de que tóquenme la que le gusta a mi novia. Sale, pues, vamos a estar con una rola. Tal vez. Sale. ¿Pero con cuál? Va a ser un rato, claro, lo que nada más ponle play a ver cuál sale. Órale, pues. Y en ese nos damos. Arrogant like, yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out, it's so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. Trying to make me pull. Came to party till I can't no.